cuero bien y se enriababan en mi pelo. Y mi vida no sería mía si algún día yo los pierdo. Como agua en el desierto, como un tren fuera de vía, como el eco de un lamento que ningún oído acaricia, como marinero al puerto, como el mar hacia la orilla, como yo a ninguna parte. Si tus ojos no me guían, si tus ojos me lo digan, no, que tengo el corazón a punto de romperse. No, no me lo digan, no, que esta es la razón de que yo no quiera verte. Simplemente sé más fuerte, no me escuches, van a verme. Quiero ver.